El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear, para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy nos acompaña en Pichincha Nuclear el artista Zairi Gígalo, del dúo Zairi y Luna, y también pues su acompañante Luna. Saludos Zairi y Luna, bienvenidos a la cabina de Pichincha Nuclear. Hola a toda la gente que está escuchando, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por esta invitación y estoy dispuesto a cualquier preguntita. Vamos a hacer una pequeña reseña para hacer conocer a la gente sobre el trabajo artístico de Zairi Luna. Zairi Gígalo es un artista quichua, pintor, ilustrador, escritor, tatuador y músico de la comunidad de Chibuleo, provincia de Tungurahua, Ecuador. Es un activista intercultural de su pueblo. Su temática artística retoma las imágenes ancestrales nativas, lo que le ha valido reconocimientos y premios a nivel nacional e internacional. Entonces estamos hablando no solamente con un artista plástico, sino con un ilustrador, un músico también, y pues en la música le acompaña Luna, que hemos venido pues viendo su trabajo artístico, que es súper bonito tanto en imagen como en la música, ¿no? Así que quisiéramos empezar pues a conocer un poco más a fondo cómo Zairi ingresa a este mundo del arte. Empecemos por las artes plásticas, Zairi. ¿Cómo despierta en ti esa pasión por las artes plásticas? Bueno, creo que, bueno, nací para eso. Me gustó desde que me recuerdo. Bueno, andaba con mi abuelo para los páramos y, bueno, todas las historias que me contaban se trataba de recrear en alguna cuestión y creo que eso me fue como una inspiración para poder primero comenzar a dibujar y después a pintar y bueno, me he dedicado a eso y bueno, eso me ha llenado mi vida más que todo y desde ahí empecé igual por las calles, viendo ya cuando entré al colegio, mejor dicho, entré en el colegio y bueno, me tuve amistades pintores así en la calle. Y bueno, aprendí también un poco de ellos y como me gustaba más ese, digamos, esa profesión, me fui profundizando más hasta, bueno, cuando creo que estaba en tercer curso en el colegio, ya hice mi primera exposición en la ciudad de Ambato. Desde ahí empezó mi profesión. ¿Y cómo llegas al arte del tatuaje? Porque es un proceso, ¿no? Empiezas con las artes plásticas en general y vas incursionando también por el arte de tatuar. Cuéntanos esa experiencia, por favor. Bueno, siempre he estado en la calle, antes era artesano, hacía pulseras, collares y bueno, en la calle aprendí y en la calle me ha enseñado muchas cosas y una de esas fue hacer tatuaje. Antes hacíamos con motorcitos de radio, ¿no? Entonces, después tuve la oportunidad de viajar para Estados Unidos y como sabía un poco de eso, compré así máquinas y comencé a tatuar y el resto ya era más fácil para mí porque esa cuestión. O sea que toda esta magia del tatuaje sucede en Estados Unidos. Y también vimos que tenías pues algunas ilustraciones en revistas estadounidenses. Cuéntanos un poquito también acerca de eso. Bueno, tuve la oportunidad de vivir con una comunidad nativa americana en Dakota del Norte, se llama Lakota Sioux, con nativos americanos. Y bueno, ahí compartí mis experiencias de arte, más que todo de artes plásticas. Y ahí, bueno, a través de amigos comencé a conocer a otra gente que me veían dibujar y todo. Entonces me daban, digamos, trabajos para ilustrar discos, algunas portadas de algún libro. Y así comencé a ese mundo de la ilustración, digamos. Pero más antes de Estados Unidos también, yo ya ilustraba para la CONAIE, que yo trabajaba ahí, y todos los diseños, símbolos que tienen ellos, yo fui creando para ellos también. Maravilloso, qué maravilla saber un poco de esa historia, ¿no? Que no solamente se ha quedado dentro del Ecuador, sino que ha trascendido fronteras y pues que has dejado tu arte en otras partes del mundo. Pues de eso quisiéramos seguir conversando un poco más adelante. Pero ahora vamos a escuchar un trabajo musical de Zairi que se titula Mi Tallercito. Empecemos con esta canción y después vamos entrando en el tema ya de las composiciones que hacen como Zairi y Luna. Pero primero vamos a escuchar el tema. Antes de escuchar el tema, cuéntame, Zairi, ¿de qué se trata este tema, Mi Tallercito? Bueno, es un tema dedicado a todos los trabajadores, ¿no? Y de paso también algo romántico y un poquito bailable. De eso se trata. Muy bien, entonces vamos a escuchar en la voz de Zairi el tema Mi Tallercito y regresamos en Pichincha Nuclear. Las ganas nos vamos ya, pero muy lejos. Estamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con Zairi y Luna y su proyecto musical que se denomina igualmente Zairi y Luna. Coméntanos, Luna, bueno, primero bienvenida a la cabina de Pichincha Nuclear. Para nosotros es un gustísimo tenerles a ustedes dos, son un referente artístico pues bastante fuerte en el Ecuador. Así que, Luna, cuéntame cómo empieza este sueño de la formación de Zairi y Luna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Satrina, y a toda la audiencia de Pichincha Nuclear. Un gusto saludarles. Bueno, mi nombre es Luna. Soy de acá, de la provincia del Tungurahua. Bueno, de un pueblito que es Chibuleo. Representando al pueblo quichua hablante, ¿no? Y a todo el Ecuador también. Bueno, mi travesía acá, estoy aquí con Zairi, hemos estado acompañados ya 7 años. Mis inicios lo inicié en la secundaria. Descubrí que me gusta mucho el teatro, la música, y desde ahí ha sido ya la inspiración, ¿no? De seguir descubriendo más cosas bellas de la vida que hasta ahora todavía falta por descubrir, ¿no? Y en el paso de ese transcurso, justo acá mi compañero había llegado al pueblo, porque él vivía, creo, en, bueno, es caminante por todo lado. Entonces había llegado al pueblo. Uno de esos días, como me encanta la música, me invitó a ser partícipe de una de sus músicas, ¿no? Y después lo fui conociendo como artista, como nunca había vivido aquí en el pueblo, entonces no sabía mucho de él, pero de las músicas muy conocido, ¿no? Entonces, desde ese entonces ya él me invitó a participar en sus músicas y desde ahí lo sigo acompañando las músicas, siempre, como le digo, con temas o letras muy reflexivas en todas las músicas que ya hemos creado hasta el día de hoy. ¿Tú eres quien escribe los temas o se reparten ahí el trabajo entre los dos? Nos repartimos, siempre nos preguntamos entre los dos si está bien esto o está bien esto, qué melodías le pongo, cómo te suena bien esta letra. Entonces vamos compaginando y salen unos bonitos temas. Es más, ahorita también estamos ya creando 5 temas más y creo que ya unos 15 días más ya sale ya los nuevos temas. Nuevito, y sí lo queremos tener acá también en Pichincha Nuclear para poder darle la difusión que requiere. Y pues qué alegría que estén produciendo en este tiempo, ¿no? A pesar de que pues no hay muchas presentaciones en vivo. Sin embargo, el artista pues se ha mantenido firme todavía, sigue componiendo, sigue sacando nuevo material. Y respecto a eso, ustedes cuéntenme cuántos discos tienen, cuántas producciones discográficas tienen ya al público. Bueno, en mi transcurrido 7 años hemos hecho ya como unos 12, 14 temas. Pero acá Zairi ya tiene más de unos 80, 90 temas, creo. Ya tiene muchos años de profesión, ¿no? Yo todavía estoy continuando y quiero seguirme todavía preparándome más para... O sea, todavía me estoy descubriendo, ¿no? Todavía hay mucho que hacer por mí. Sí, es verdad. Bueno, es que creo que dentro del arte es un poco difícil decir hasta aquí aprendo. Como en la vida en general igual, pues es un aprendizaje constante y en el arte, pues, con mayor razón, porque uno se tiene que estar reinventando todo el tiempo y reconociéndose todo el tiempo para seguir explorando esas partes artísticas y seguir mostrando también el potencial que cada uno tiene. Entonces, pues en ese aspecto, Luna, te queda un montón de tiempo todavía. O sea, llevas ya una buena trayectoria con el proyecto. Sin embargo, a todos los artistas tienen todavía ese empuje para seguir descubriéndose en este campo. Felicitaciones a ustedes dos porque han hecho un bonito equipo. Se nota muchísimo esto en la música, se nota mucho en sus producciones audiovisuales, que son súper profundas. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar y ver algo de Zairi y Luna? Veamos. Vamos con el tema Sumac Runa. ¿Sí? Antes de escuchar el tema, podríamos conversar un poquito respecto a él. Bueno, Sumac Runa nace hace ¿cuántos? 3-4 años, ¿no? Estábamos los dos tratando de... hay muchas diferencias, ¿no? Que ven muchos prejuicios de tanto en la sociedad. Y entonces, debido a eso, se planteó la letra, se planteó la música y un tema reflexivo que solo escuchando y mirando nomás ya toda la gente lo descubre, ¿no? Entonces sacan sus conclusiones. No puedo más decir, cada uno tiene su opinión y disfrutan del tema, pues. Okay, entonces vamos a escuchar en las voces de Zairi y Luna el tema Sumac Runa y regresamos aquí en Pichincha Nuclear. Chiguleo Yactamanta, Luna, Gaitaquita, Tukushungu Ankarani. Contigo. regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Zairi y Luna. Y algo que llama muchísimo la atención de sus producciones musicales y audiovisuales es justamente los instrumentos que utilizan, los instrumentos de percusión que utilizan, que son como tambores chamánicos, que tienen bellísimos dibujos. Y quisiera saber si es construcción de ustedes, es autoría de ustedes. ¿Cómo manejan ese tema de los tambores? Bueno, siempre en la vida como artista también me ha gustado mucho sobre la espiritualidad. Y como dije anteriormente, viví un tiempo con nativos americanos. Ahí aprendí sobre las ceremonias, se llama Inipi ahí. Aquí le conocen como Temazcal, ¿no? Entonces, ese diseño lo hago aquí. Bueno, actualmente estamos viviendo de esto, mejor dicho. Hemos producido bastantes tambores medicinales, se llama, ¿no? Tambores medicinales. Y yo actualmente pinto los tambores, Luna hace los tambores, entonces formamos un equipo. Y bueno, estamos en eso encaminando y para las personas que deseen también estamos dispuestos a hacer cada tambor es muy distinto, cada tambor va a diferente, con diferentes energías, mejor dicho. Qué hermoso, cada tambor es único, ¿no? El diseño que ustedes realizan, no los realizan como un trabajo en serie, sino que cada uno tiene una imagen diferente, o también puede ser a petición de la persona que quiera adquirir uno de estos tambores, ¿cierto? Claro, así es. Como le dije, cada tambor tiene diferente energía, así como tiene diferente sonido. Entonces, no todos los tambores son iguales. No hacemos como artesanía, es más como arte, más arte espiritual, ¿no? Entonces, ya cada tambor va con diferentes energías para cada persona que lo reciba. Y en eso estamos hasta ahora y vamos a continuar hasta siempre, creo. Sí, sí, ese es uno de sus objetivos de vida, aparte del ámbito musical y las artes plásticas, pues transmitir sus saberes y conocimientos y la energía que ustedes emanan espiritual mediante el tambor, que es un tambor ritual, que es un tambor para utilización en medicina. Entonces, ¿qué más bonito objetivo de vida que la sanación? Muchísimas gracias por eso, porque existan ustedes que son hacedores de estas artes importantísimas para el ser humano, ya que la sanación no solamente es la curación del cuerpo con un médico tradicional, la sanación también viene desde nosotros mismos, desde nuestra propia energía, desde nuestro fluir, y pues el tambor es ese canal, ¿no? Es ese canal que va despertando mediante el sonido, recordándonos el latido del corazón humano, pues va despertando también esa energía de sanación. ¡Qué lindo! ¡Qué inspirador también! ¡Qué bonito ver esos diseños bellísimos que ustedes tienen con los tambores! Y respecto a eso, ¿fabrican algún otro tipo de instrumento en este mismo sentido? ¿O se han proyectado tal vez en hacer algún otro tipo de instrumento? Bueno, dentro del tambor también hacemos tambores así para ceremonias grandes, ¿no? Que se llama en el norte de América, se llama powwows. Bueno, son tambores gigantes que también hacemos, bueno, ahí a pedido se hace eso. Y bueno, también hacemos, ¿cómo se llama? Sonajas para la curación por medio de sonidos y también pintados. Nos dedicamos actualmente. Muy bien, también vimos una hermosa obra que está en el Pabellón de las Artes. Que es realizada por Zairi, pues quisiera que nos comentes un poquito, bueno, para las personas que han estado en el Pabellón de las Artes, es la obra que tiene fondo rojo de un guerrero que está con una lanza, ¿no? Y está como emergiendo de un charco de sangre. Entonces, primero es súper impactante. Segundo, la obra es súper linda. Entonces, bueno, para quienes han estado en el pabellón ya lo pueden identificar, y quienes no, esta obra está justo en el hall del pabellón de las artes y pues pueden entrar y verla con toda la libertad. Quisiéramos, por favor, Zairi, que nos cuentes un poquito respecto a esa obra. Bueno, esa obra fue inspirada en el levantamiento del 2019 y bueno, se trata de mí mismo, ¿no? Hice una escultura a mí mismo y está hecho en 3D, tiene significado profundo, más que un guerrero, es un guerrero espiritual, ¿no? Que sale de las profundidades de nuestra sabiduría y plasmando para un nuevo forma de vivir, no más que todo, ese es mi pensamiento, no una forma de lucha, de pelea, sino más bien de contradicción sobre todo este sistema que vivimos. Entonces, bueno, eso está casi tamaño natural y hecho ya son como 3 años ya. Entonces, bueno, invitamos también a todas las personas que están escuchando a que nos visiten allá en el Pabellón de las Artes para que vean las obras. Es en 3D. Maravilloso, Zairi. Entonces, ¿qué les parece si vamos con más música para amenizar un poco la conversación? Y podríamos irnos con el tema Corazoncito de Zairi Luna. ¿A qué se refiere este tema? Corazoncito. ¿Cuál de todos es? Románticos. Romántico. Bueno, este tema fue hecho, bueno, hablaban de otras experiencias también y pues y Seir y yo lo plasmamos. Es un tema de, no sé, algo que duele, ¿no? Y a la vez también que da fuerzas a seguir, te motiva también en la letra. Eso se llama Corazoncito. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Zairi y Luna con el tema Corazoncito y regresamos en Pichincha Nuclear. Yo te quise sentir. no sufras tanto por ese ingrato que no vale la pena. Corazoncito, ¿por qué me pagas tan mal? Ay, ya no llores mucho, ay, ya no sufras tanto por ese ingrato que no vale la pena. Regresamos en Pichincha Nuclear, estamos conversando con Zairi y Luna y quisiéramos saber los planes de futuro que tienen ustedes como en tanto en su ámbito musical como en las artes plásticas. ¿Qué viene a futuro para Zairi y Luna? Bueno, a futuro, bueno, ya hemos culminado nuestro primer, mejor dicho, nuestros nuevos temas, que son un disco grabado recién. Esta semana justamente terminamos y, bueno, proyecto tenemos hacer unos videos de esos temas y hacer una pequeña publicidad en las diferentes emisoras. Y en el futuro, no sé, que en nuestro pensamiento queremos salir fuera del país con nuestra música, ¿no? Y estamos opcionados para ver si es que visitamos México. Y bueno, esos son nuestros planes por lo pronto para un futuro cercano. Sería lo óptimo, ¿no? Que después de dejar su música aquí en el Ecuador, pues ya vaya trascendiendo también fronteras y que la vayan conociendo en otras partes donde aprecian también el arte y la música ecuatoriana. Así que para nosotros ha sido siempre un placer conversar con ustedes. Esperamos tenerles nuevamente acá en el programa en cuanto saquen la nueva producción musical. ¿Y qué les parece si nos dejan unas palabritas para Pichincha Nuclear? Bueno, primero que nada agradecer a toda la gente que está escuchando e invitarles también a que se suman a valorar nuestro arte de nosotros mismos, de los ecuatorianos, porque hay veces que no nos valoramos entre nosotros y queremos solo de afuera. Así es que aquí hay mucho talento también y buena música también, pero hay veces que no nos valoramos y me gustaría que toda la gente que esté escuchando valoren lo nuestro, ¿no? Porque valorando lo nuestro estamos al otro lado. Y muchas gracias por esta invitación. Espero que todos los temas y el arte que yo he hecho en mi vida les guste. Y tal vez muy pronto haremos una exposición de tambores ahí en el Pabellón de las Artes, de las cuales hablaremos en lo futuro. Y como le digo y repito, muchas gracias a toda la gente y saludos a toda la gente que está escuchando esta emisora. Muchas gracias, Zairi. Luna, tus últimas palabras para Pichincha Nuclear. Mis palabras, bueno, agradecerles a ti, a todo el núcleo de Pichincha, que siempre estamos y siempre están tratando de activar el arte, de representar el arte. Entonces, de eso me siento muy agradecida y también a todos los artistas que nos están escuchando por todos lados. Ya sé que tenemos mucho talento por todos lados. Que se activen, se animen, que no se den por vencidos. Y a todo el pueblo ecuatoriano y dentro y fuera del país, pueblos vecinos y todo, que nos apoyen en el arte. Yo los he escuchado que siempre les gustan nuestras músicas, que hay mucho talento aquí, hay buenos pintores, hay buenos músicos, teatro, les encantan todo lo que es el arte ecuatoriano. Agradecerles, ¿no? Eso, y seguir adelante activados eso. Así es, tienes mucha razón en eso, Luna. Qué grato tenerles en las cabinas de Pichincha Nuclear. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a fondo todo lo que están realizando, cómo se han estado activando también dentro del arte, la contribución incluso espiritual que ustedes realizan respecto a la elaboración de tambores. Y pues nada más que decir que felicitaciones por el trabajo que realizan. Esperamos seguir viendo más productos artísticos de parte de ustedes. Y ya saben que las cabinas de Pichincha Nuclear siempre están abiertas para